Comienza Hora Libre. Actualidad, noticias. Un resumen semanal de lo que pasa en la ciudad. Derechos humanos, cultura, recitales, libros, política. Todo lo que te interesa de la ciudad en un programa de una hora. Buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de Hora Libre. Una vez más, la saga radiofónica que generalmente conducimos Natacha Bianchi, Rodrigo Ferreiro y quien les habla, Matías Bregante. Nos están escuchando por el éter de Radio La Retaguardia en el día viernes de 19 a 20 y los días sábados nos pueden escuchar por la M690 de 13 a 14. Este viernes es un nuevo viernes de Asados Paganos, una saga más dentro de la saga, en el cual estaremos deleitándolos con algunas de las notas que siempre preparamos. Y nada, nos encargaremos de nuestros espacios de referencia, de amistades, de sociabilización para deconstruir este fin de semana religioso con el cual no estamos de acuerdo. Solo estamos de acuerdo con no trabajar porque el trabajo no dignifica. Así que bueno, contarles que para este programa tenemos preparada una necesaria muy buena nota que realizó nuestro compañero Rodrigo Ferreiro con Guillermo Folgueras, que bueno, puso una mirada y un análisis sobre la noticia que nos enterábamos hace algunos días, una semana atrás más o menos, de que el ejército argentino iba a empezar a intervenir en el cuidado, entre muchísimas comillas, y protección de reservas naturales y espacios que están destinados por este gobierno y por todo el arco político al extractivismo, a la extracción de los recursos naturales y la destrucción del territorio argentino, desde la plataforma marítima hasta las montañas y las llanuras, con el fin de extraer bienes preciados para el capitalismo. No hay mucha mente puesta en tratar de cuidar ese territorio, de cuidar esos recursos de la naturaleza y de cuidar a quienes habitamos esos espacios naturales y quienes los necesitamos, que somos quienes transitamos en este territorio. Pero bueno, hace una semana fue un paso más, una avanzada más, en donde en una conferencia de prensa el jefe mayor del ejército, Juan Martín Paleo, explicaba este nuevo proyecto en donde hay 8 intervenciones que planean hacer en diferentes espacios de recursos naturales. Pero bueno, para hablar de ello estarán Rodrigo junto a Guillermo Folgueras, que nos dará una visión y un análisis sobre esta nueva avanzada. Por otra parte, seguiremos atravesando lo que ocurre en el territorio de la ciudad de Buenos Aires y estaremos una vez más y nuevamente casi como una especie de columnista o de referencia constante de lo que atañe a la ciudad de Buenos Aires, el uso de sus espacios que lamentablemente, bueno, durante los últimos casi 15 años el macrismo nos tiene acostumbrados a empujar para resolver cuestiones del ámbito privado, para resolver negocios inmobiliarios e intentar arrasar con todo lo verde, con este plan cementero que tienen desde hace años y que cada vez van perfeccionando más. Y también en los últimos días nos enterábamos de la avanzada nuevamente contra lo que se conoce como el predio de Costa Salguero, en donde una vez más, sin consultoría pública, sin darle participación a la ciudadanía, como así lo dice la ley de coparticipación de la ciudad de Buenos Aires, en donde cada comuna tiene lugar a generar un consenso y un espacio de discusión con los vecinos y vecinas antes de cualquier modificación. Esto una vez más no sucedió y Jonathan Valdivieso del Observatorio del Derecho a la Ciudad nos va a estar contando los pormenores de esta nueva avanzada del gobierno de Rodríguez Larreta. Así que no los molesto más, no les robo más tiempo con mi voz. Esto es una edición de Natacha Bianchi con notas de Rodrigo Ferreiro y de los tres participantes de la saga, y los dejamos para que escuchen estas notas. Vaciá y cepillá los recipientes que acumulen agua. Renová el agua de tus mascotas cada 2 o 3 días. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires, Ciudad. Si ustedes analizan a la luz de este marco teórico todas las medidas que nombró el ministro anteriormente, que son por ahí de carácter más operativo, van a ver a qué responde que estemos orientados a desarrollar un planeamiento que hemos terminado, que disponemos de 8 planes de campaña desarrollados, de los cuales este año vamos a poner en práctica 3. Todos van a ser pasados por el tamiz del gabinete, pero 3 puntualmente, que es uno, el de la zona de Comahue, donde se encuentra Vaca Muerta, otro de la zona de Buenos Aires, que es fundamentalmente la parte de Bahía Blanca, y el complejo nodal ese de comunicaciones, y otro del Atlántico, donde vamos a poner en práctica nuestra capacidad de desplazar medios militares para disuadir y, en el caso necesario, defender nuestros objetivos de valor estratégico. Bueno, estamos en comunicación con Guillermo Forguera. Él es biólogo, filósofo, ambientalista. Hace cerca de 2 semanas atrás, justo en la previa del 24 de marzo, el ejército, a partir del jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, que es Juan Martín Paleo, planteó algo bastante inquietante, aunque es básicamente una declaración de principios, que es una prioridad en cuanto a la militarización en el área de Vaca Muerta, de la extracción de litio, en todo lo que es la explotación offshore en el Atlántico. Guillermo, ¿cómo tomaron esta declaración? ¿Qué significa? Y la declaración, por un lado, marca líneas de continuidad con lo que ya está. Cuando uno va a las zonas de mayor conflictividad socioambiental, y me refiero, por ejemplo, a toda la parte andina, con los proyectos desde La Puna, este proyecto de extracción de litio, todos los proyectos de extracción metalífera, como puede ser por ahí Andalgalá, la más reconocida, o Hachal, o cuando vas a la zona de conflictividad, por ejemplo, con Mapuche, la militarización ya está, Vaca Muerta, digo. Es una militarización que ya se está dando, de hecho, y se está dando bajo un signo silencioso, y una especie de acuerdo entre todos los sectores políticos a escala municipal, provincial y nacional. Nadie que está gobernando opina que esa militarización no tiene que darse. Eso yo creo que es el signo más grave. Vos hacías referencia recién, Rodrigo, al 24 de marzo, digo, y es una democracia que han quedado como claves muy naturalizadas esas militarizaciones. Y la militarización básicamente tiene que ver con la protección de proyectos de empresas, en su mayoría multinacionales, en algún caso esta empresa pública o privada llamada YPF, que yo creo que se requiere que hagamos una pausa hoy. ¿Qué es YPF? Realmente lo digo sin ánimo de provocación. Yo ya he perdido referencia a qué significa YPF en nuestro país. Y es una militarización que resguarda esos intereses. Las declaraciones vienen a reforzar eso, y de manera, yo creo que, provocadoramente obscena, obscenamente provocadora, cantar retruco y decir, miren que esto aumenta. Y aumenta, creo que hizo alusión, si no me acuerdo mal, también al mar argentino y los proyectos offshore, que son proyectos también muy obscenos. Digo, venimos el 2 de abril con las Malvinas, y tanto Equinor como Shell que son las dos grandes empresas involucradas en estos proyectos, son proyectos vinculados con Inglaterra. En el caso de Equinor, por la persona, creo que es la referente o una de las referentes de Equinor, que está involucrada con estudios que se hicieron en las Malvinas, en el caso de Shell, por ser una empresa también de capitales británicos. Pero termino esta extensa respuesta. Yo creo que tiene línea de continuidad con cosas que ya están, una marcada obscenidad y en el marco de elecciones, una especie de acuerdo entre los sectores políticos que se va a avanzar. Y el tercer eje, que quizás es el optimista, lo voy a decir de esta manera, aunque no tampoco sé si pasa la cuestión por pesimismo o optimismo, pero pongámoslo en esos términos, que es que el tema socioambiental está molestando. Se está armando de manera cada vez más clara una trinchera nítida de comunidades que están luchando por su bienestar y que ponen en discusión intereses. Y es una trinchera que yo creo que está creciendo. Yo creo que está creciendo. Siempre me queda la duda de si la manera que nos gustaría, si de la manera que se requiere, cuando se hacen diagnósticos socioambientales, por supuesto que como en todo esto el poder tiende a ganar más que a perder. Pero no olvidemos, venimos de dos eventos que se van a recordar por décadas en nuestro país, como fueron el Chubutazo y el Mendozazo, no solo por lo que significó ver retroceder al poder y por todos los intereses que estaban en juego, sino por lo que significó Rodrigo la escala. El Chubutazo y el Mendozazo fueron escalas regionales, escalas provinciales. No tenés muchos eventos históricos en nuestro país a esa escala. Por supuesto, tener reacciones colectivas, no sé, 19, 20 de marzo todo el país salió, pero un poco en rechazo hacia cualquier dirección. Acá tenés provincias enteras movilizando y diciendo no queremos que deroguen tal ley. Y eso el poder lo sintió. Eso el poder lo sabe, y yo creo que eso el poder, con este tipo de declaración, intenta alertar e impedir algo que cuando las comunidades se organizan y defienden, por ejemplo, su agua, el poder que tienen es bestial. Vos planteás esto en referencia a que, bueno, cuando uno escucha al ejército, a Paleo en este caso, pero como representante del ejército, además con un funcionario al lado, pues estaba Tayana, plantear esto, empieza a preguntar, bueno, pero ¿cuál es la hipótesis de conflicto entonces? ¿Cuál es el enemigo porque lo que están hablando es de un abandono de las fronteras o una transfiguración de las fronteras, ¿no? Habría que ver, bueno, qué es una frontera para el ejército y para el Estado argentino hoy. Digo, entonces uno puede pensar tranquilamente que el enemigo a combatir es o son estas organizaciones ambientales. Esto es muy grave también. Es muy grave. Es muy grave porque además hay una doble inversión. O sea, el ejército que antes tenía como hipótesis de conflicto a los Inglaterra, hoy resguarda los intereses de Inglaterra, que se da a través de estas empresas. Entonces, por un lado, hay una especie de movimiento de no, ya no reconocer al que era históricamente el enemigo y que tiene estas otras formas de colonialismo, porque además, a la hora de hacer un análisis geopolítico, no podemos separar lo que fue la Inglaterra del 82 con Margaret Thatcher y sus políticas neoliberales, de lo que significa Shell. Es parte de un mismo movimiento, no hay una comprensión del problema, del mismo modo que no hay una comprensión si no conectamos lo que fue la dictadura de Onganía primero y de Videla después, con lo que significa hoy un Estado al servicio de multinacionales. Y después sí, acuerdo, digamos, la construcción del movimiento socioambiental como un enemigo interno, y en el caso mapuche lo hicieron explícitos, no argentinos, ¿no? Una no argentinidad, un extranjero en tierras propias, en el caso de la legislatura de Mendoza, si no me acuerdo mal, Sí. lo pone de manera explícita. Insisto con temas de ver líneas de continuidad, porque digo, eso ya está ocurriendo. La declaración es típico de un, voy a ser muy bruto, Rodrigo, un milico bravucón, que ya nos tienen acostumbrados, y que se hacen fuertes cagando a palos a las comunidades, más cuando son rurales, más cuando son de piel oscura, más cuando son mujeres, más cuando son pueblos originarios. Digo, ese discurso ya lo conocemos. Pero ya está existiendo y las fuerzas represivas ya están teniendo ese rol en día. Y están teniendo, digamos, vos vas a las narrativas de Andalgalá, que es una comunidad que yo estuve y estoy relativamente cercano por varios motivos, inclusive hace poco organizamos un festival ahí. Y todas las narrativas locales te dicen, bueno, esto es una dictadura. Y vos decís, pero no están exagerando un poco. Y la verdad es que cuando vos ves los ciclos de represión, el modo en el cual intervienen, la manera de romper tejidos comunitarios, la manera de comprar gente, la manera de entrar a las casas con técnicas represivas, yo todavía me acuerdo, una de los relatos de las personas fueron que 8 policías arriba de un compañero en una asamblea, 8 policías, cada uno garantizando que alguna parte de su cuerpo esté pisando un tobillo, pisando el hombro. Digo, ¿vos lo entendés? Digo, ¿eso dónde lo aprendieron? Eso lo aprendieron con los milicos en Angola, qué sé yo, no, eso, ¿de dónde viene? Sí, Una sí. estructura. Y vos decís, ¿cómo lo están llevando? Yo creo que el tema socioambiental solo va a levantar más temperatura. Eso es lo otro que tenemos que entender. Y eso también creo que es lo otro por lo cual tenemos que formarnos. Y tenemos que formarnos de los medios de comunicación alternativos, tenemos que formarnos desde la parte científica, tenemos que formarnos desde la parte legal y tenemos que formarnos como asambleas. Porque el agua escasea, porque el aire escasea, porque la tierra fértil escasea y van a escasear cada vez más. Y porque básicamente es eso lo que está en disputa. Eso es una cosa que el poder tiene tan claro que ya no puede seguir haciendo lo mismo que hizo históricamente sin que haya repercusiones. Y si te fijás, Rodrigo, la aceleración de ese proceso también es muy brutal. O sea, yo entré a estos temas 2002, 2003, venía de tema de derechos humanos. Cuando entré con la expansión sojera. Imaginábamos algunas cosas así. ¿Qué imaginabas? Imaginabas calentamiento térmico. Escasez de agua, acidificación de los mares, que suba el nivel de los mares, cambios en los regímenes de precipitación, expulsión de comunidades en los territorios, concentración en propiedad y uso de la tierra. Ocurrió pandemias, ocurrió todo, ¿entendés? Tenés en 5 o 6 incendios e inundaciones. Mirá lo que fue Argentina en los últimos 4 años, 5 o 6. Es eso, es un resumen de eso. Entonces digo, todo esto va a empeorar. El poder muestra sus cartas, muestra estas bravuconerías, que por supuesto las cumple. El tema que a mí me parece interesante es que tenemos de este lado. Y cómo de este lado movemos fichas para que realmente cambiar el registro y cambiar las cuentas, ¿no? Voy a retomar algo que dijiste antes y que no te quise indagar porque me interesaba centrarme en la declaración de Paleo, pero planteaste algo sobre YPF y es interesante, porque dijiste que YPF no sabes bien lo que es. ¿A qué te referís con eso y qué debería ser YPF para vos? Cada vez que uno escucha y habla con, en muchos casos, con compañeros o ex compañeros que te defienden YPF, un poco aparecen palabras que son hermosas. Por ejemplo, una muy habitual, justo ahora estuve en Mar del Plata, es soberanía, ¿no? YPF ofrece soberanía. Y ahí yo creo que hay varias cosas que se pueden analizar. Primero es, ¿qué significa hoy por hoy, una institución estatal? O sea, ¿qué es el Estado argentino? ¿Qué son los estados latinoamericanos? La puedo hacer un poco más amplia. Segundo, ¿qué significa una institución que tiene el 49% de acciones privadas? Me parece que es 51-49, me puedo equivocar. Sí. ¿Qué significa que gran parte de esas acciones privadas sean de sectores financieros, como BlackRock? ¿Qué significa que BlackRock esté en temas tanto de negociación de la deuda con el Estado argentino mientras presiona por YPF? ¿Qué significa que YPF le hable más a los accionistas que a las comunidades locales? ¿Qué significa que YPF esté involucrado en un proyecto como Vaca Muerta, que las denuncias locales son que genera micro sismos, micro terremotos, una locura, y que no haya ningún tipo de discusión? ¿Qué significa que YPF genere alianzas con una empresa como Chevron, que viene del derrame de Texaco en Ecuador y a la cual únicamente decidió cambiarse de nombre, pero que tendrían que estar presos sus CEOs? ¿Qué significa que YPF venda, por ejemplo, a Tracina, un herbicida que está asociado, entre otras cosas, al cáncer de mama y que el Estado argentino no hace un estudio de prevalencia adecuado para ver qué políticas se toman? ¿Qué significa una empresa vendiendo un herbicida? ¿Qué significa que YPF sea una de las empresas involucradas con el proyecto offshore, que reitero, es uno de los proyectos más vendepatria que hay en la historia de Argentina? Y que se genera durante un proyecto como un gobierno como el de Mauricio Macri, con un ex-CEO de Shell beneficiando a esa propia empresa y que después termina aprobándolo y firmando el Ministerio de Ambiente bajo un discurso aparentemente opuesto. ¿Qué significa que YPF tenga proyectos de extracción de litio, recientemente nombrado en Fiambalá, cuando se sabe perfectamente que es una técnica que seca territorios? Yo eso se lo pregunté al director, creo que es el actual director de ITEX, Alvareza. Estoy con Sí. algunas cosas que creo que estoy diciendo bien, pero tengo dudas. Y Alvareza me respondió y me dijo: no, estamos probando nuevas técnicas. Es cierto, me dice. Esto en Puerto Madryn. Es cierto, pero estamos probando nuevas técnicas. Cuando vos rastreás las nuevas técnicas que están probando, están en fases pilotos. Y el proyecto de extracción de litio, en 10 años van a secar la puna. No es una manera de decir. En 10 años el litio seca la extracción de litio seca la puna porque se hace con técnica de evaporación de agua. Sacan la salmuera, la llevan a la superficie y esperan un año y medio que se seque y le van tirando químicos para que decante el litio. Y que obtener el hidróxido o el carbonato de litio. Así de pelotudo es todo, así de obsceno es todo, así de poco cuidado por parte de las empresas, y YPF reproduce todo eso. Entonces, fíjate que nombré agro, litio, hidrocarburo. ¿Qué es YPF? Digo, ¿qué es? ¿Qué es YPF cuando me dicen aumento de la soberanía? ¿A quién favorece YPF? Alguien levantará la mano y me dirá: pero estás de acuerdo con Repsol, entonces tenemos que volver a Repsol. Mirá, yo nunca estaría de acuerdo con una privatización porque además parto de la idea de que las multinacionales son un brazo del colonialismo. Ahora, YPF también es un brazo del colonialismo. Entonces, digo, no, nos están ahí pidiendo a elegir entre Conde Drácula y Hombre Lobo, y la verdad es que no son opciones. Yo creo que tenemos que discutir Estado argentino. Yo creo que acá urge discutir qué es el Estado argentino, a quién favorece, para qué. Y ahí, mira, conectémoslo con el otro. Si vos te entendés que YPF es eso, lo de Paledo también se entiende. Porque, digamos, los proyectos estos hay que armarlos. Y además, después de vuelta, el modo ilegal, legal que operan, también es brutal. Digo, el modo en el cual proyectan rápidamente un oleoducto para Río Negro, ahí nomás de las grutas, y derogan una ley que impedía que hagan eso, y lo hacen en tiempo récord, una ley que se había movilizado el colectivo de la comunidad, que había pedido, que había exigido, que había seguido, y que de golpe la comunidad se vaya a saber por qué motivo, dicen: bueno, no, ¿saben qué? Esta ley ya no corre más, le vamos a trazar el oleoducto en un lugar que además tiene turismo, no es que no es un lugar, digo, todas las narrativas, con la puna pasa lo mismo. La narrativa de lo hacemos por los puentes de trabajo es mentira. Vos no hacés nada. Los proyectos extractivistas, por definición, no son proyectos para dar laburo a nadie. Son proyectos de muy baja mano de obra. Lo que sí tienen los proyectos extractivistas es que aceleran cuando la gente anda necesitada. Entonces le viene mucho mejor acogotar a la población y en ese sentido expandirse. Termino por el final. ¿Qué es YPF? Es una empresa mixta que reproduce las propias políticas del extractivismo y que en el caso argentino, hasta ahora, le ha funcionado de manera muy clara para acelerar proyectos de extracción, en lugar de para dar una discusión estructural, cómo podemos actuar para beneficiar a las comunidades de manera local y regional. Estamos hablando con Guillermo Folguera, es filósofo, biólogo, ambientalista. Te hago la última, Guillermo. Nombramos, bueno, el Estado que estuvo presente en toda la entrevista, en YPF, con el ejército, con el brazo represivo. También hablamos de las comunidades. Vos venís de la academia y se me hace difícil no pensar, porque en un momento planteaste que desde este lado hay que informarse, hay que formar un periodismo que se preocupe por estas cuestiones. ¿Es posible en la academia hacer tener esta mirada crítica o se complica? Porque no, yo no veo tantos trabajos académicos que tengan una mirada como la tuya. Tal vez no es tan sencillo, sabemos lo que es el CONICET, es un brazo del Estado también, entre otros, ¿no? ¿Qué pasa en la academia si querés investigar esto con esa mirada? Tenemos algunos ejemplos de lo que pasó y compañeros y compañeras que han quedado al margen o que no han podido investigar. ¿Es fácil? ¿Cómo es esto? Es una pregunta que me moviliza en un montón de sentidos. No, no es fácil. No, no es fácil, no es fácil por varios motivos. Yo veo todo el tiempo intentos por llevar a los márgenes estos problemas y lo que es muy importante, por intentar darle formas propias. Esto es una cosa muy importante, ¿no? O sea, la academia no es que no hable de estos temas, sino que el poder se encarga de usar la academia para darle la forma que le conviene. Por ejemplo, el litio, vos tenés una parte de la academia que está trabajando en temas de litio. Ahora, ¿en qué está trabajando? ¿En ver cómo escuchar a las comunidades y frenar los proyectos? No. Lo que están buscando es cómo, en lugar de exportar litio, podemos armar baterías de litio para ver si podemos morder un poco del negocio. Vos tenés gente trabajando en Vaca Muerta. Tenés, de hecho, una migración grande ahí de geólogos y geólogas que consiguen trabajo, de los cuales te confieso que tengo mucha gente cerca que termina tomando estos puestos. ¿Cuánta gente trabaja en términos de reconocimiento de riesgo de Vaca Muerta? Yo ahí, por ejemplo, estoy cerca del grupo de Guillermo Tamburini, que está haciendo aportes en este sentido, pero no tenés muchos más. Con el tema del agro pasan cosas parecidas. Digamos, vos tenés alguna parte de la academia que buscan, por ejemplo, fuertemente beneficiados por el tema de los organismos transgénicos, con enormes subsidios, ofreciendo mano de obra altamente calificada a empresas tanto nacionales como extranjeras, pero estudios de prevalencia de enfermedades o de contaminación química tienen más bien poquito, y los ejemplos los puedo seguir multiplicando. Los casos de los extractivismos urbanos para mí son muy elocuentes, que nosotros estamos laburando en Porta, al sur de la ciudad de Córdoba, en los barrios de San Antonio y Inaudi, y estamos trabajando con Aluar en Puerto Madryn, y tampoco tenés mucho. El CEMPAT, este centro de investigación, el más grande de la Patagonia, no investiga Aluar. Lo tiene ahí, a 2 kilómetros. No investiga Aluar. O sea, se Salió un muere un documental de ballena. Alvar hace poco, me hiciste acordar, salió un Sí. documental de Alvar, El Encanto de la Mosca, estaba El bastante bien el encanto documental. de la mosca. Sí. Ahí estuvimos con Lucía Levi-Bilski y Octavio presentando en Aluar. Pero es muy interesante, digo, se te mueren las ballenas ahí, o se mueren las ballenas ahí enfrente de donde vos estás. Y CEMPAT no tiene control de las aguas en el Golfo porque no puede estudiar lo que hace Aluar con el muelle. Es una locura. Una locura. ¿Sabés lo que me resulta más fuerte, Rodrigo, de esta academia? Y a veces lo digo de manera más reactiva y a veces un poco más reflexiva. Es una academia que está impidiendo mirarse a sí misma. En este sentido, yo creo que ha sido un enorme éxito de la dictadura militar, de las dos, la que generó la sangría con la noche de los bastones largos y la que generó la matanza. Última, con estos 30.000 desaparecidos. Y en este sentido, es una comunidad científica que no logra autopercibirse, vamos a ponerlo en esos términos, reflexionar sobre torno qué rol de hecho está teniendo. Entonces, una academia que se ha quedado básicamente bajo la pregunta ¿cómo puedo subsistir? Y cuando vos te haces la pregunta básicamente ¿cómo puedo subsistir? ¿Cómo puedo permanecer? Es una pregunta básicamente que se dirige a los financiamientos. Y los financiamientos, el poder se encargó en la década del 90 de cerrar grandes canillas estatales y decirles, bueno, ustedes si quieren subsistir, busquen financiamiento privado. Se multiplican los convenios públicos privados y entonces empiezan a surgir acuerdos, INTABAF, YPF Chevron, provincias con empresas de litio, como el caso de Jujuy, empresas mixtas, como en el caso de la extracción de Jujuy, la estatal, o la que ya hablamos, YPF, convenios como Bioceres, Universidad Nacional del Litoral y CONICET, con el trigo HB4, esto que mencioné de la Universidad Nacional de La Plata y las baterías de litio. Yo estoy en la Facultad de Exactas y Naturales, el acuerdo que tuvieron durante la pandemia con Shell. Digo, te mencioné algunas, ¿no? Y ahí empezás a decir, bueno, fíjate cómo armó. Tenés una academia que ya no puede repensarse, tenés una academia que va a buscar fondos, lo encuentra en el sector privado, parcialmente, porque además la plata de la formación de académico la sigue poniendo el Estado argentino. O sea, las empresas no ponen un carajo cuando tienen que formar un biólogo, pero después lo van a buscar cuando tiene que trabajar y tiene 20 años de educación pública encima. Termino con esto. Y entonces tenés una empresa, una comunidad científica absolutamente maniatada, con incapacidad de reflexión y muy aguda en su discurso. Y esa agudeza en el discurso, ¿dónde está? Para callar comunidades. No para repensarse, no para ver su rol político, no para escuchar ese verbo. Yo ahora estoy terminando un libro y uno de los verbos que reivindico es escuchemos, escuchemos que hay afuera, dejemos de hablar. Dejemos de hablar, esto que estoy haciendo hace rato, pero dejemos de hablar, viajemos y escuchá lo que están diciendo. Hace poquito, y con esto termino, Rodrigo, perdón, la extensión de la última respuesta, pero es una pregunta que me resulta interpelante. Un compañero, Willy, de Fiambalá, en un momento dijo, vienen, nos preguntan, pero no para escuchar lo que tenemos para decir, sino para convencernos. Dicen, no aceptan nuestro no. Eso, hoy por hoy para mí es el rol que está teniendo la comunidad académica. Yo, cuando lo pienso en términos personales, si me jode o no me jode, en algún lugar digo, bueno, ya está, ya las cartas las jugué, ya se sabe quién soy, bueno, me conocen, más o menos en general digo lo mismo, pero no lo que no voy a aceptar bajo ningún punto de vista es que nos sigan vendiendo que esta ciencia es para todos y para todas y para la naturaleza, mientras básicamente hoy está ayudando a que algunos hagan negocios. Bueno, gracias, Guillermo. La verdad ha sido clarísimo, como siempre. Así que, bueno, te agradecemos una vez más haber estado acá en Hora Libre y seguramente vamos a molestarte en algún momento más. Un saludo grande. Un placer. Gracias a ustedes. Fuerte abrazo y gracias por lo que hacen. Vaciá y cepillá los recipientes que acumulen agua. Renová el agua de tus mascotas cada 2 o 3 días. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Hora Libre. ¿Cómo? Hora Libre. Muy bien. Bien, en una nueva avanzada del gobierno de la ciudad y su... No me gusta decir catarata porque es un fenómeno natural, pero es como una topadora inmobiliaria. Sí, que no para. Que no para nunca. En Costa Salguero, ¿sí? Como viene hace rato ya en ese lugar de la Ciudad de Buenos Aires. Para charlar de eso, estamos con Jonathan Valdivieso. Él es del Observatorio del Derecho a la Ciudad. ¿Cómo andas, Jonathan? Bienvenido una vez más a Hora Libre. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Bueno, Jonathan, a ver, contanos un poquito qué pasó esta semana en la legislatura porteña y para aquellos y aquellas que no están al tanto de lo que está sucediendo en Costa Salguero, hacenos un breve resumen cronológico de la situación. Sí, esta semana ocurrió un hecho histórico para la Ciudad de Buenos Aires y para la democracia participativa, que fue el tratamiento de la primera iniciativa popular en la Ciudad de Buenos Aires desde la sanción de su constitución y desde que la Ciudad de Buenos Aires se transformó en una ciudad autónoma. Y esta gran movilización y organización ciudadana se debió a que el jefe de gobierno hace un par de años está impulsando que Puerto Madero se extienda hacia el norte y hacia el sur de la ciudad, creando una muralla de torres en la costanera. Primero comenzó con el tema de Costa Salguero, donde autorizó por ley vender parte del predio para construir edificios, ¿no? Un complejo inmobiliario. Y luego siguió con Costa Urbana, al lado de la Reserva Ecológica Costanera Sur, para construir un barrio de las envergaduras de Puerto Madero llamado Costa Urbana, ¿no? Decenas de torres de 145 metros de altura. Frente a esta situación, la ciudadanía, como hizo en las décadas 90, peleó para que la costanera sea 100% un espacio verde y público, que no sea privatizado, que no se construyan torres, y encontró como herramientas dos caminos. Por una parte, acudir a la justicia, donde fuimos y logramos que la ley que establece la venta de estas tierras fuera declarada inconstitucional. Todavía la causa no está cerrada, pero tenemos dos sentencias a favor. Y por otra parte, buscamos una solución definitiva para este problema, que es derogar las leyes que habilitaron la venta de las tierras y la construcción de estas torres en la costanera norte. Y así comenzó el camino de la iniciativa popular, donde se recolectaron 53.000 firmas. Este camino comenzó en el año 2021. Durante todo el 2021 se buscaron las firmas. En el 2022 se presentaron las firmas y fue convalidada por el Tribunal Superior de Justicia. Y en mayo, el 16 de mayo, se volvió a presentar el proyecto ya validado como iniciativa popular. A partir de allí, el gobierno y la legislatura tenían 12 meses para tratar el proyecto. Ese es el derecho que se gana cuando se presenta una iniciativa popular, que es el tratamiento obligatorio por parte de la legislatura en el plazo de 12 meses. Estos 12 meses se estaban cumpliendo en estas épocas y la legislatura decidió tratar la iniciativa popular. Así que el jueves pasado ocurrió ese hecho, ¿no? La finalización de un proceso institucional de ejercicio pleno de democracia participativa. También ocurrió un segundo hecho histórico, no tan positivo, que fue que se rechazó la iniciativa popular. Iniciativa popular que pretendía algo tan simple y en este contexto de crisis climática, tan obvio, que es destinar la costanera de la Ciudad de Buenos Aires a que estos predios sean 100% espacio verde y público, ¿no? De acceso gratuito, de acceso irrestricto, que se transformen en grandes biocorredores de biodiversidad. Pero no, la legislatura decidió rechazar la iniciativa popular para seguir sosteniendo la voluntad de que allí se construyan edificios, ¿no? Edificios suntuosos, inaccesibles para el 97% de la población porteña, porque durante la legislatura nos quisieron hacer creer, durante el debate, nos quisieron hacer creer que se construyeron los edificios para mitigar la crisis habitacional, lo cual está totalmente alejado de las realidades del mercado inmobiliario. Esas viviendas y todas las viviendas que están construyendo últimamente, ¿no? Los grandes negocios inmobiliarios en la ciudad, el 97% de la población no puede comprarlos. No hay crédito hipotecario, no tienen capacidad de ahorro. Así que están destinados a un selecto grupo de la población que no los utiliza ni siquiera como vivienda, sino como activos financieros inmobiliarios, ¿no? Algo totalmente contrario a lo que necesitamos para mitigar la crisis habitacional. Así que bueno, el segundo hecho histórico fue el rechazo a una voluntad ciudadana masiva que no es de ahora, desde la época de los 90, que se viene sosteniendo que la costanera tiene que ser destinada a parques públicos, está en la Constitución dice que el contorno ribereño no se puede privatizar, y además también en el Plan Urbano Ambiental en el 2008 votó que la costanera tiene que ser un espacio verde público y que además se tiene que regular la construcción para que no se perjudique el ingreso de las corrientes de aire, de los vientos del río. y acabamos de vivir el verano más cálido de la historia de la ciudad de Buenos Aires, el verano con más olas de calor, y la legislatura sigue pretendiendo colocar murallas de edificios que van a perjudicar el ingreso de los vientos, que colaboran para que la ciudad de Buenos Aires no tenga una temperatura mayor, a la vez que este gobierno ha privatizado grandes extensiones de espacios verdes, ha cementado prácticamente toda la ciudad de Buenos Aires, incluso ha autorizado la cementación de los pulmones de manzana, y ahora quiere ir para terminar con esta gran ventaja que tiene la ciudad de Buenos Aires, que es el ingreso de los vientos por parte de los ríos, que se lleva tanto la contaminación como ayuda a refrescar la ciudad de Buenos Aires. Hola, Jonathan. Perdón, te pisé. Sí. No, dime, sí. No, yo te quería consultar primero si esto que vos mencionabas con respecto a las olas de calor que vinimos sufriendo como población y también a nivel nacional, uno es muy fácil observar, vos te acercás a la costanera cualquier noche de verano y está golpeada de gente justamente en busca de un poco de fresco, eso suele suceder. Pero al mismo tiempo te quería consultar con respecto al tema de la audiencia pública, ¿qué es lo que dicen? ¿Por qué no se convocó? ¿Qué es lo que dicen? Bueno, también hubo una irregularidad que denunciamos previamente. La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires estableció que la ciudad se tiene que gobernar como una democracia participativa. Claro. Y estableció varias instancias donde las audiencias públicas son obligatorias, ¿no? En una democracia participativa, las audiencias públicas son tan importantes como ir a votar en una democracia representativa. No es un tema menor, digamos, son como los derechos institucionales democráticos de mayor relevancia en el marco de la democracia participativa, como establece la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, que la ciudad lo es. Entonces, la Constitución estableció que para el tratamiento del proyecto de ley que tiene que ver con la planificación de la ciudad, antes de la finalización del tratamiento legislativo de ese proyecto, se tiene que convocar por lo menos una vez a una audiencia pública. Generalmente, como los proyectos de planificación los manda el gobierno para autorizar negocios inmobiliarios, en estos últimos 15 años, la audiencia pública se hacía después de la primera lectura, ¿no? La modificación al proyecto de planificación tiene un procedimiento complejo. Tiene una primera sanción, que se llama primera lectura, se convoca a audiencia pública y luego tiene una segunda sanción, que es la segunda lectura. Entonces, como este proyecto lo envía el Ejecutivo, que tiene mayoría en la legislatura, la audiencia pública se hacía luego de la primera sanción. Este es casi la primera vez que llega al recinto de tratamiento de un proyecto que no se va a aprobar en primera lectura, sino que se va a rechazar, ¿no? Porque es un proyecto ciudadano que va en contra de los negocios inmobiliarios en la costanera. Entonces, como se rechazó, ya no se puede convocar una audiencia pública con posterioridad, porque el trámite finalizó. Y ahí es donde se incumple el mandato constitucional de no convocar una audiencia pública de forma previa antes de la finalización del tratamiento legislativo. ¿Qué debió haber hecho la legislatura? Debió haber convocado a la audiencia pública antes del cumplimiento de los 12 meses que tiene para tratar el proyecto, y luego la audiencia pública haber escuchado a la ciudadanía nuevamente y tratar el proyecto. Así que ni siquiera están cumpliendo el procedimiento que establece la Constitución para tratar estos proyectos. ¿Y por qué no lo cumplen? Porque decidieron tratar y rechazar el proyecto de la ciudadanía lo más alejado posible de la época electoral, ¿no? Para que el costo político no sea en época electoral, sino alejarlo de esa situación. Por eso lo estamos tratando en esta época, cuando se puede haber tratado después, o cuando se puede haber hecho la audiencia pública, y que no se hizo. Jonathan, además de esto que estás comentando, ¿qué otras avanzadas está viendo en la actualidad del gobierno de la ciudad? No solamente desde la perspectiva de los negocios inmobiliarios, sino también de otras cuestiones. Disculpa, se cortó la última parte. Ah, perdón. No, te preguntaba que además de esto que estás explicando bien sobre Costa Salguero, ¿qué otras avanzadas hay en la actualidad en la ciudad por parte del gobierno de la ciudad, ya sea desde la perspectiva puramente inmobiliaria o desde otras perspectivas? Por ejemplo, nosotros aquí en la retaguardia estamos muy cerca del Parque Avellaneda. Sabemos que allí está la construcción del Metrobús en contra de lo que quieren los vecinos y lo que quiere la mesa de trabajo del Parque Avellaneda. ¿Hay otras situaciones de pugna hoy en día? Bueno, la ciudad de Buenos Aires está estallada de conflictos socioambientales, ¿no? Por una parte, siguiendo la costanera, está la cuestión del Distrito Joven, donde se están concesionando parte de la costanera para hacer restaurantes y boliches. En la Costanera Sur está lo que había comentado, ¿no? El emprendimiento inmobiliario de Costa Urbana, al lado de la reserva ecológica. Es decir, estamos construyendo torres al lado de uno de los sitios más protegidos ambientalmente del mundo, ¿no? Para entender el delirio de lo que propone este gobierno. Está la cuestión del parque de innovación y de las cinco y de las tres torres que se va a construir de más de 100 metros en esa zona, ahí al lado del barrio River y al lado del Senar. Está la cuestión también de la calle compartida en el barrio Libertador. Como bien mencionabas, el tema del Metrobús de Alberdi Directorio, ¿no? Que hace, la semana pasada hubo una audiencia judicial por ese tema. Están la habilitación, o mejor dicho, el descontrol, desregulación de recitales en espacio público, como fue el recital de Slepar en el Parque Sarmiento, o el polo de eventos musicales que se estableció en Palermo, allí en los predios del Campo Argentino de Polo, del Paseo de la Infanta y del Hipódromo de Palermo, ¿no? Allí donde se hacen constantemente recitales. Digamos, eso está generando también una incompatibilidad entre los ruidos y la explotación comercial y las familias que viven en esos lugares. También hay una desregulación completa del espacio público por el tema de las mesas y sillas de restaurantes en la Ciudad de Buenos Aires, porque también genera una incompatibilidad, ¿no? A veces el gobierno está habilitando o deja hacer donde se colocan mesas y sillas debajo de viviendas, ¿no? Entonces, lo cual es imposible que esa vivienda pueda descansar o tener tranquilidad, porque obviamente tener una aglomeración de personas debajo de tu ventana o al lado de tu puerta genera una invasión a la intimidad y una imposibilidad de tener una tranquilidad o silencio necesario para ciertas actividades, ¿no? Para trabajar, para descansar, para dormir, etcétera. Así que son numerosos los problemas que hay en la Ciudad de Buenos Aires, por eso hay tantas asambleas en conflictos. Uno de los ejemplos más importantes también que está generando muchos conflictos es el código urbanístico, ¿no? El código que habilitó sobre construcciones en distintos barrios, donde ahora los habitantes de estos barrios están viendo cómo su barrio se destruye, cómo colapsan los servicios públicos. El tema de los cortes de luz tiene que ver con eso, no solamente con oleada de calor, sino también con una infraestructura que no tiene la capacidad de absorber el incremento de la demanda que se ha generado, ¿no? Sí, con respecto... Que era algo totalmente previsible. Sí, escuchándote también me acuerdo del lema del gobierno de la ciudad, que era "en todo estás vos". La verdad que con todo esto que está sucediendo, lo menos que sucede es que nos sintamos integrados y parte de esta ciudad que cada vez va siendo para pocos. Lo mismo lo que sucede con el tema de los alquileres con el sentido comercial de turistas. Y en base a eso también te quería consultar, que bueno, es algo que supuestamente en realidad se viene, que es el conflicto que nosotros creemos que se va a dar también con él, todo lo que es los terrenos de acá del barrio de Mataderos con respecto a lo que era el mercado de Hacienda. Eso también es algo que se va a venir, que es algo que se está hablando entre los vecinos de acá del barrio, porque bueno, no falta mucho para que empiece a suceder ahí algún tipo de proyecto también que tenga que ver con lo comercial seguramente. Sí, allí, como bien decías, el tema de la crisis habitacional es un tema que no está en agenda pública. Claro. ¿No? Y es uno de los problemas más alarmantes a nivel nacional y a nivel de la Ciudad de Buenos Aires principalmente. Ahora estamos viendo el fenómeno de personas mayores que se jubilan y no son propietarios de una vivienda. Claro. Que quizás es un fenómeno bastante nuevo, porque el problema de los jubilados jubiladas era que no tenían la capacidad económica para los alimentos y los medicamentos, pero tenían en cierta forma una vivienda, ¿no?, que habían obtenido por su trabajo. Pero ahora están jubilando gran cantidad de personas que no tienen una vivienda, y obviamente la jubilación no les alcanza para un alquiler. Y lo que está haciendo el gobierno como respuesta es hacinándolos en inquilinatos, donde ponen 5 o 6 personas mayores en una habitación, donde pierden toda posibilidad de proyectar su vida, de intimidad, de poder tener pertenencias, ¿no? Es como una guardería de personas mayores allí totalmente maltratadas. Es algo increíble lo que está sucediendo. Esos son como los fenómenos extremos, o las personas que están en situación de calle porque no quieren ir a estos lugares, ¿no? Como sucedió lamentablemente el día de hoy, que falleció una beba que estaba con sus padres en situación de calle. Sí. Y la excusa del gobierno es que le ofrecieron ir a estos paradores, pero obviamente nadie quiere ir a estos paradores porque sufren violencia, sufren inseguridades, no pueden tener... Sí, están hacinados, son tremendos esos lugares. Sí. Entonces prefieren estar en la calle que estar en los paradores. Y el gobierno no ofrece una solución, ¿no? Y este es un fenómeno que sucede hace bastante tiempo, ¿no? Es algo que el gobierno no tuvo tiempo de recapacitar y encontrarle una vuelta, ¿no? No quiere, no tiene interés en encontrar una solución a temas habitacionales para las miles de familias que viven en situación de calle. Yo tengo una... Sí. No, porque casi que nos estamos quedando sin tiempo, Jonathan, nos quedaríamos mucho tiempo más charlando al aire con vos, pero yo tengo una última pregunta que tiene que ver cómo, qué otra posibilidad más que las próximas elecciones y poder cambiar el gobierno de turno en la ciudad de Buenos Aires, qué otras respuestas se pueden encontrar ante tantos conflictos, ¿no? Porque también pienso en las, en los otros partidos que también están en la legislatura porteña, digo, más allá también de los, del laberinto burocrático que hay para cada emprendimiento, digamos, que quieren hacer en la ciudad, ¿qué, qué más se puede hacer? Bueno, nosotros, a ver, creemos que la, la votación electoral puede modificar, digamos, está muy complicado, ¿no?, que haya un cambio de rumbo en la ciudad de Buenos Aires. Sí, claramente. El tema electoral, pero tampoco tenemos plena confianza de que si hay un cambio electoral van a cambiar radicalmente la situación en los temas urbanos y ambientales, por lo menos, ¿no? Claro. Porque en Provincia de Buenos Aires no vemos que cambie la situación habitacional. Se siguen habilitando countries, siguen proliferando barrios populares, ¿no? No hay políticas también para la emergencia habitacional. Sí. Siguen habiendo negocios inmobiliarios casi prácticamente en todas las ciudades de la Argentina. Sí. La cuestión urbana y ambiental es una cuestión que es transversal a cómo lo entiende la mayoría de la clase política, que es un ámbito para hacer caja política, ¿no?, para hacer negocios. Claro. Entonces, por eso digo, la cuestión habitacional es un tema que no está en agenda ni a nivel nacional, ni a nivel de la ciudad, ni a nivel de las provincias. Por eso es, y es uno de los temas más complejos que resolver, incluso mucho más complejo que resolver la cuestión alimentaria. Por eso la solución que nosotros encontramos y el camino es seguir apostando a la democracia participativa, seguir apostando a que sea la ciudadanía la que se organice, claro. Y se organice, que se inmiscuya y tenga el poder de decisión de estas políticas. Y que no sean solamente los funcionarios de turno los que puedan decidir cuáles van a ser las políticas inmobiliarias, cuáles van a ser la planificación de la ciudad, porque hemos visto en la ciudad de Buenos Aires, por lo menos de la dictadura para acá, que todos los partidos, todos los signos que han gobernado han seguido la misma línea de los negocios. Gracias, Jonathan. No, muchas gracias a ustedes por el espacio. Buen fin de semana. Igualmente. Hablábamos con Jonathan Valdivieso, integrante del Observatorio de la Ciudad. Hemos llegado al final de esta emisión de Hora Libre, esperemos hayan disfrutado, hemos puesto todo nuestro corazón y experticia, si es que así puede decirse, para que esto suceda, para que una vez más la saga esté al aire con las notas y los temas que nos van atravesando semana a semana y que nos van interesando y bueno, para darles un poco de compañía en este viernes pagano una vez más. Esperamos hayan sido gustosos de las notas que pudimos producir y generar de esta edición, de la música que hemos seleccionado. Y bueno, ojalá que puedan descansar, que reciban chocolates. Y bueno, ojalá que caiga el capitalismo, la religión y todas sus instituciones. Esto fue Hora Libre, nos estuvieron escuchando por el éter de la Retaguardia. Y mañana sábado los esperamos en la M690. Para que quienes quieran estar haciendo esos quehaceres de sábado por mediodía puedan escucharnos una vez más. Hoy me tocó a mí acompañarlos con la apertura y el cierre, Matías Bregante, quien les habla. La edición fue de Natacha Bianchi y las notas las produjo y algunas de ellas las ejecutó Rodrigo Ferreiro. Esperamos que hayan disfrutado y bueno, nos estaremos escuchando la semana que viene con Buenas Nuevas. hay apagón.